Wow. La impaciencia de tenerte se unió con mi timidez. Sé que no me atrevo a verte. Ay. Son tantas pocas veces que yo te vi, nunca nace. Quería armarme de valor para dejar la timidez. Me nace el corazón. Me nace el corazón. El corazón a mí me falla, falla. Wow. Y solo tú puedes curarme el corazón. Y es que me estalla, talla. Wow. Y solo tú puedes sanarlo. No voy a permitir que pase más tiempo. No perderé la oportunidad de estar junto a ti. No te voy a mentir, porque eso que siento se hizo realidad desde el momento en que te vi. Vamos a vernos, baby, tú y yo, donde no haya nadie alrededor, para llenarme, baby, de valor y declararte mi amor. Vamos a vernos, baby, tú y yo, donde no haya nadie alrededor, para llenarme, baby, de valor y declararte mi amor. Me hace el corazón. Me hace el corazón. Pero siempre quise yo acercarme, pero no. Cupido no me dejó robarme tu corazón. Hace tiempo yo buscaba formas para ti decírtelo. Lo menos que quería era el corazón destruírtelo. Por miedo al rechazo mi corazón se limitó. El tiempo pasaba sabiendo que eras tú. Tanto desespero que pensé hasta en comprártelo. Buscando mil salidas quise hasta robártelo. Pero ahora entiendo que el amor no tiene precio. Nada es imposible, tú me hiciste ver la luz. Ven acá muchacha, ya lo saben todos los maestros de lo nuestro. Pero contesta muchacha y envíame un mensaje texto. La impaciencia de tenerte se unió con mi timidez. Sé que no me atrevo a verte. Me hace el corazón. Me hace el corazón. El corazón a mí me falla. Y es que me estalla, talla. Y es que me estalla, talla. Pala, pala, pala, palan. Yeah, yeah. Por miedo al amor de todos los tiempos. Maquiavélico. Chaga. Parruco. El talento del bloque. Estos son los maquiavélicos. Con Little Wizard. Durán, Gigi. Muñequilla. Feo. Va. Ya. Alex Gárgolas, a full records.